10:46, una de las citas del fin de semana, y afortunadamente el tiempo parece va a acompañar, es la que llega por parte de la Asociación de Vecinos de la Avenida España. Se trata del segundo concurso de pintura infantil y juvenil al aire libre Antonio Moreno Jaén, que daba aplazado y se estableció una nueva fecha, la del 27 de abril. Eso va a ser este sábado y el tiempo acompaña. Reme Rubiales, muy buenos días. Buenos días. Qué bien mirar el tiempo y ver el pedazo de sol que luce, ¿no?, para la jornada del sábado, imagino. ¡Qué satisfacción! Pues la verdad que sí, porque ya que hace dos semanas teníamos el corazón encogido, pues el que el día hoy esté así tan regular y que digan que para el sábado va a ser un sol espléndido, pues la verdad que con gran alegría y expectación de que el día esté bueno y, por supuesto, de que lo podamos disfrutar. La verdad que sí, además, sobre todo si viene precedido, como va a venir, de dos jornadas de lluvia, porque hoy va a llover, mañana jueves también por la parte de la mañana dan lluvia, el viernes ya sol y el sábado sol, o sea que se va a coger con mucha más ganas, además también después de esa Semana Santa lluviosa que hemos tenido, en fin, que se va a apetecer, ¿no?, estar en la Avenida España y disfrutar de la jornada que habéis propuesto vosotros. Exactamente, yo creo que después de estos días grises que hemos tenido, pues creo que el sábado va a ser un gran día donde va a tener gran acogida, porque ya la gente también viene de haber estado de vacaciones y demás. Yo creo que le va a apetecer todo el mundo salir a la calle y, por supuesto, disfrutar de la Avenida de España como lugar de ocio, y nosotros vamos a aprovechar ese momento para que también puedan disfrutar de una parte más artística, y es el concurso de pintura al aire libre. Y bueno, pues espero de que todo salga bien, de que todas las expectativas que nos hemos marcado pues se cumplan, y en el momento de hoy ya tenemos casi 40 personas, 30 y algo, no me acuerdo el número exacto, son 30 y algo, cerca de 40. Y bueno, decirle también que todavía están a tiempo, hasta el viernes, de poder inscribirse todo aquel que lo desee, para que pueda participar en el concurso de pintura de este sábado. Es lo mismo que hemos estado comentando durante este mes y pico, de que lo único diferencia es que del 6 lo hemos pospuesto al día 26, y bueno, las bases son las mismas, el lugar es el mismo, el recorrido, o sea, el sitio donde se pueden poner a pintar es el mismo, es decir, desde la Plaza de la Estrella hasta el Cine Alcázar, el horario es el mismo, es decir, sellado de obra. Muchas veces me preguntan, Reme, ¿pero qué es el sellado de obra? Pues mira, el sellado de obra es el tiempo que tiene la persona para poder ir y ponerle un sellito detrás, ve que cumple las características de las bases y, por supuesto, comprobar que no viene el lienzo pintado, porque la cosa de un concurso de pintura al aire libre es que lo hagas in situ y en el momento, ¿no? Y quizás lo que más se valora al final de todo, al final del día, que será de 5 a 6 cuando tengamos el fallo del jurado, lo que va a valorar más es la originalidad. Porque muchas veces cuando tú le dices tienes que pintar algo que esté en la avenida, vale, pero que sea original, que sea algo expresivo, que sea diferente, que sea novedoso, que porque tenemos que tener en cuenta que estamos con jóvenes y con niños de unas edades comprendidas entre los 7 y los 22 años, y que hay diferentes categorías, y que cada categoría, pues hay que saber valorar lo que puede llegar a ser en cada edad, ¿no? Entonces, obviamente, desde los 7 hasta los 10, 11 años, sobre todo lo que se va a valorar es la originalidad. Obviamente no vamos a mirar la perspectiva, sino el juego que hace de color, cómo enfocan ellos o cómo ven, de qué manera ven, porque muchas veces, y yo creo que si nos recordamos nosotros cuando éramos pequeños, tú ves las cosas desde un punto de vista totalmente diferente a la que lo podemos ver de mayor, porque vemos diferentes alturas, vemos los colores más intenso, entonces, ¿cómo lo viven ellos y cómo lo ven? ¿Desde qué punto de vista lo ven ellos? Y eso es lo que se va a valorar al final, no que hagan un cuadro súper realista. Muchas veces también los padres, es que el lienzo es muy grande. Este año parece que no estamos teniendo ese problema, porque ya lo hemos recargado una y mil veces. el que el lienzo sea grande es que tengan capacidad y que tengan libertad de poder expresar lo que ellos quieran. No tienen que rellenar todo el lienzo, tienen que saber disfrutar, que es lo que consiste. La palabra es disfrute, que lo pasen bien, que empiecen a desenvolverse en el mundo del arte. Porque mira, ayer mismo me tocaba con gente conocida mía, que tienen un par de niñas, y me decían, pero es que mis niñas nunca han pintado, y menos al aire libre. Bueno, no pasa nada, si no consiste en que sea la mejor, ni que pinte un cuadro hiperrealista, no, lo que consiste es que participe, que sepa cómo es ese proceso de participación, porque eso es aprendizaje. Por eso me he detenido ahora mismo en decir cuáles son las pautas del concurso, porque tú, por ejemplo, en mi caso yo lo sé porque he participado, uh-huh. he estado inmersa dentro del concurso de pintura al aire libre hace ya un montón de años, cuando comenzó todo lo que era el concurso de pintura al aire libre, y yo lo viví, y hoy día puedo realizar este concurso porque yo ya lo viví antes. Y igual le pasa a los niños. Los niños hay que inculcárselo desde pequeños, el arte, el valor, los valores. Y creo que eso lo podemos ver en este concurso de pintura al aire libre, ¿no? Y que vean cómo es, cómo pueden presentarse, que no hay miedo, que no pasa nada, que somos jóvenes y ser joven es lo mejor que hay en el mundo, porque tienes la capacidad de equivocarte todas las veces del mundo. Si no te equivocas en esas edades, no puedes avanzar en la vida. Pero que yo estoy totalmente segura de que aquel que se presente va a pintar algo original, algo diferente, algo rompedor. Y en eso es lo que nosotros queremos despertar, ese artista que lleva cada joven dentro, ¿no? El año pasado, por ejemplo, se presentaron muchos niños, entre ellos en esas edades que acabamos de hablar, de los 7 hasta los 10 años, y nunca en su vida habían pintado, pero es que muchísimo menos en un lienzo. Bueno, pues nos quedamos boquiabiertos, la capacidad de entendimiento, el que en ningún momento se le escuchó a ningún niño decir este cuadro es muy grande, estoy cansado, no, disfrutaron y querían más, querían seguir. Es más, yo pensaba que iban a tardar más de las 5, que no iban a llegar a terminar el lienzo. ¿Qué va? Llegó las 12, la 1, las 2, es que a las 2 estaban todos ahí pletóricos, sin miedo ninguno, o sea, disfrutando, porque es que en realidad fue un espectáculo en vivo, disfrutando, y la gente disfrutando con ellos, porque tú los veías, la cara de felicidad, y la gente disfrutaba con ellos, cómo se desenvolvían, y sin ningún tipo de problema y de perjuicio. Entonces, eso es lo que pretendemos, y en ese caso, por ejemplo, una de las niñas que... una de tantas, porque en esa categoría hubo muchas sorpresas, ¿no? Pues una pintó la casa de la abuela, que todo el mundo se quedó y fue uno de los premios ganadores, pero desde su punto de vista, de cómo ella lo creía, cómo ella lo había vivido, cómo vivía en la avenida, fantástico. Luego, otra cría que esta niña nunca había pintado en su vida, o sea, el único referente más cercano que tenía de arte era a mí. Porque me había visto en varias ocasiones, no sé qué, no sé cuánto, y yo quiero pintar, porque, mira, bueno, total, que fue la niña, pintó, y esa niña recuerdo que había, porque ese día estuvo también lo de las carreras de las nutrias pantaneras, y fue, vino primero, selló, se fue a la carrera, volvió, y serían ya las 3 o cosas así, y se comió el bocata, y mientras que se comía el bocata estaba dibujando, y a la 4:30 dice, ya lo tengo listo, y lo presentó, y fue uno también de los cuadros ganadores. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que se valora es la originalidad, cómo se desenvuelven, cómo disfrutan, porque al final no es el premio en sí, en realidad no es eso, es el que disfrute, el que empieces a desenvolverte en una disciplina nueva, el que aprenda, el que te desenvuelva, en fin, todos estos valores es lo que nosotros pretendemos al final con este concurso de pintura al aire libre que estaba tan demandado por los jóvenes, que nosotros lo hemos hecho por y para ellos, porque uh-huh. era una cosa que lo demandaban de hace ya mucho tiempo. Bueno, Antonio Pérez Urbina, buenos días. Buenos días. Y Miguel Sánchez, buenos días. Buenos días. No me han dado tiempo a presentar, no, me ha cogido la palabra y no. Y ya empieza a cotorrear. No me ha dado tiempo. Bueno, ¿cómo? No te preocupes. ¿Cómo va el tema? Vosotros erais sobre todo de patrocinadores, mucho de trabajo, organización. Mucho trabajo. ¿Cómo lo lleváis? Bien, hasta la presente, bien. Y esperemos que que siga así, y además que esperando todo el sábado. Uh-huh. Así que el viernes, pues no habrá que dormir, ¿qué vamos a hacer? No, hombre, no será para tanto, ¿no? Sí, pero los nervios son los nervios y la rapidez. Y después para atenderlos a todos. Claro. Y animarlos, como dice el amigo. Animar al chiquillo o a la niña, y se animan ellas. Y por cierto, como el año pasado había hasta una niña, antes de llegar a nosotros, sentada en un banco allí, esperando. Que era la que estaba allí enfrente, al lado del banco. Uh-huh. Aquella niña pues estaba con aquella ilusión. Claro. No había dormido. No sabíamos nosotros, ella tampoco. Menos que nosotros porque llegó antes. Hombre. Bueno, todo preparado, ¿no? Miguel, se colocará una carpa, creo, como el año pasado, ¿no? En el centro de la Avenida España, como lo que es la infraestructura, ¿cómo lo vais a organizar? Sí, el año pasado, todo igual, porque, claro, el año pasado pues, montamos aquello, y este año pues igual, este año va a ser lo mismo. El día, por lo que dicen, va a ser extraordinario. Hay que ir en mangas cortas y todo, ¿no? Parece que habíamos acertado en el día, ¿no? Por lo menos en este día. Porque es que, vamos, la Semana Santa sí es fatal. Y nosotros, lo que pasa es que, claro, habíamos tenido que hacer trabajo doble. Claro. Porque, claro, todo lo teníamos preparado para el día 6, que era nuestro día. Pero bueno, vamos a hacer. Las cosas son así. Y además, ahora, por lo visto, hasta más personas, más niños, más esos se han apuntado, porque al ver que eso, pues ya tenemos todavía más que el año pasado. Sí. Exactamente, lo comentábamos, ¿no? El año pasado, que había, el año pasado, la anterior ocasión, que había cerca de unos 20 participantes inscritos, más o menos aproximadamente, y que bueno, pues lo único positivo que tenía el aplazamiento era que el periodo de inscripción pues permanecía abierto durante más tiempo, y eso pues resulta beneficioso, ¿no? Porque son ya alrededor de 40, me decías al principio. Así es, tenemos ahora mismo, no te puedo decir la cifra exacta, porque la estuvimos contando el miércoles de Semana Santa, que fue el último día, y teníamos 30 y algo. Bueno, en esta semana pues esperamos ya terminar de recoger, porque como teníamos varios puntos, estaba la Academia, estaba Pintura Rafa y la Fundación López Mariscal, y aquí, en Radio Ubrique. Pues estamos ya esperando que llegue el viernes para poder hacer el recuento último y ver las valoraciones, ver un poco las diferentes disciplinas que tenemos, es decir, diferentes categorías que tenemos. Uh-huh. Y por supuesto siempre hay algunas más que otras, más participación. Este año, por ejemplo, la participación desde los 13 hasta los 18... ha tenido un poquito menos en comparación con las otras. Entonces, sí que me gustaría, porque quizás es la edad más complicada de la vergüenza, ¿no? ¿Me saldrá bien o me saldrá bien? Quizás a lo mejor los más pequeños no tienen tanto pánico escénico, ¿no? Pero quizás esas edades que son más complejas, la adolescencia, pues sí que es verdad que no hay tanta gente en comparación con las otras categorías. Pero vamos, desde aquí invitar a todo aquel que quiera participar y que tenga entre los 7 y los 22 años, que vengan y se apunten, que no pasa nada, que es un día para disfrutar, es un día para ellos, que lo hemos enfocado para los jóvenes, para que disfruten, del arte, para que vean otra forma de ver el arte, ¿no? Entonces, es algo que queremos que siga más, como decía mi compañero Miguel en otras intervenciones, lo hemos hecho para ellos y queremos que esto vaya más. Uh-huh. Y queremos que participen tanto niños de nuestra localidad como de otras localidades, que esto está abierto para todo aquel que quiera disfrutar. De hecho, el año pasado también tuvimos gente de fuera, no solamente de aquí de Ubrique. Tenemos un jurado adecuado para este tipo de concursos. Como decía mi compañero Urbina, es muchísimo trabajo el poder tener. Es complicado el poder hablar cuando el teléfono móvil está sonando. No te preocupes, el jurado que está preparado, ¿no? También. Exacto. Y que se mantiene el mismo, ¿no? Exacto. Y se mantendrá el mismo y como decía mi compañero, de que siempre necesitamos colaboradores, de que puedan estar pendientes todo el día. Uh-huh. De la ubicación. ¿Cuánto vais a hacer de la organización? ¿Cuánto vais a estar pendientes de, bueno, pues de todo lo que pueden ser las necesidades que se generen del concurso? Pues mira, vamos a estar todo lo que es la junta directiva, mis compañeros aquí presentes, Manuel, que es otro compañero, supongo que también estará Raquel, y por supuesto también estaré yo, de todo lo que es la junta directiva. Y aparte, también se han comprometido con nosotros uno de los familiares de Antonio Moreno, y bueno, pues intentamos también de que, y lo dijimos en la última reunión que tuvimos, que todo aquel que quisiera pertenecer o participar en el concurso de pintura y quisiera participar activamente, no concursando, pero sí organizando, es decir, el que todo vaya bien, el que si hay alguna duda, pues la poderla resolver. Bueno, pues todo eso lo dijimos en su momento, que quisiera participar y pudiera echarnos una mano, ¿no? Luego siempre tenemos familiares, que quieras o no, que siempre están por allí, siempre, las mujeres siempre. De estos caballeros. También está la pareja de Manuel, también están los míos, de una, mi casa, en 10 fin. Personas, más o menos 20, a ver, por echar un cálculo, ¿cuántos pueden ser? Pues pueden ser 10, 15 personas aproximadamente. Uh-huh. Las que estamos detrás, ¿no? Quizás las cabezas pensantes, pues somos nosotros, ¿no? Pero después, que si hace falta esto, que si hace falta lo otro, monta, quita, pon. Entonces siempre tenemos a alguien que nos eche una manilla. Bueno, vamos a recordarlo, porque esto ya lo hemos hablado en otras ocasiones, pero conviene recordarlo por la proximidad. Según las bases, se pueden presentar todos los aficionados profesionales que lo deseen, en edades comprendidas entre los 7 y 22 años y en tres categorías. El concurso además cuenta con una bolsa de 18 premios que asciende a 1.155 euros, repartidos en 5 premios para las categorías de infantil, juvenil primero, juvenil segundo, más 3 premios en la categoría especial. En la categoría infantil pueden concurrir los niños de 7 a 12 años, en juveniles se establecen las dos categorías por edades, de 13 a 16 y de 17 a 22, y por último, pues la base recoge también esa categoría especial para niños con discapacidad. Y ya saben que los participantes deben acudir con su lienzo, con las dimensiones mínimas, según tamaño internacional del número 20 y caballete, y proceder al sellado de obra, que será este sábado desde las 9 hasta las 12 del mediodía. El concurso después arrancará hasta las 5 de la tarde y la entrega de premio, o más bien el fallo del jurado, a partir de las 6, ¿no? Exacto. Eso es lo que concierne a la organización. ¿La entrega de premios en sí cuándo? ¿A las 6 o más tarde? A las 6. Tenemos previsto, igual que el año pasado, el fallo del jurado será de 5 a 6 y a las 6 pues tenemos previsto ya de empezar lo que es la entrega de premios. Claro. Y la verdad que contentos porque, como te he dicho, el jurado es un jurado de renombre, un jurado que cumple, creo que, las expectativas que nosotros tenemos, en el sentido de que están relacionados con el mundo de la educación, la docencia y, por supuesto, en el mundo del arte. Y bueno, vienen la mayor parte de fuera y este año pues vamos a contar también con una persona de aquí, de Ubrique. ¿Lo podemos dar a conocer el nombre del jurado o eso mejor se reserva, ¿no? Se reserva. Vale, perfecto. Bueno, pues al margen del concurso de pintura, que como decíamos tendrá lugar este sábado, el fin de semana que viene tenemos las cruces de mayo. Eso es la parte negativa quizá, ¿no?, del aplazamiento del concurso de pintura. El hecho de que, bueno, pues se hace trabajo doble, pero además es que tenemos al siguiente fin de semana las cruces, que también vais a participar. Así que más trabajo todavía, ¿no? Sí. Exactamente. No, que sí. ¿Cómo vais con las cruces? ¿Qué vais a tener? Las cruces, pues nada, el año pasado nos dieron un sitio que tuvimos que trabajar bastante para poder hacer la candela, ¿no? Porque estaba muy sucio, aquello estaba muy mal. Pues este año pues será casi por las mismas. Veremos el sitio, porque no sabemos todavía si nos van a dar el mismo sitio, ¿no? Tendremos, yo creo que sí, porque es el único sitio que nosotros tenemos de momento. Porque en la Avenida España no se puede hacer una candela, es normal. Claro. Pero claro, lo más aproximado allí a la avenida, nos vamos a. Y el año pasado pues estuvo muy bien también. Aunque este año esperemos que también. No nos va a dar tiempo a salir de una cosa cuando vamos a estar en otra, ¿no? Que eso es el tema de nosotros. Nosotros siempre estamos. Porque estamos todos los días, como quien dice, porque te me cae tanto ya, Miguel, que esto, Antonio, que esto, Antonio, que te pases por aquí, que, y así estamos todos los días. De tal manera, ya se ha solicitado por parte de la Asociación de Vecinos la autorización para el encendido de las candelas, ¿no?, en el Ayuntamiento de Ubrique, Y vamos a recordar, por cierto, ya que estamos en este tema, que mañana 25 de abril, es cuando termina el plazo para que todas aquellas personas puedan dirigirse al ayuntamiento y rellenar la instancia para solicitar el encendido de candela en la fiesta de la Crujía de Gamones, que siempre, bueno, pues hay que recordar esos plazos, ¿no? Nosotros lo hemos hecho ya, sí. No tenemos tiempo ya todo eso de... Que la verdad que contento, porque el año pasado tuvo una gran acogida lo de las candelas. Fue la primera vez, como dice mi compañero, no, se pegó una pesa de trabajo así, quitando caca de perro. Que yo no estuve y hasta años horroroso. Bueno, intentamos desarbar la historia porque era la primera vez que nosotros estábamos organizando un tipo de actividad de esas características. Y bueno, intentamos, digo, tema decoración y demás, desarbarlo lo mejor que pudimos. Y bueno, pues no nos esperábamos que hubiera tanta gente. Y sobre todo... Es un lugar muy céntrico. Sí. Pero lo que más nos llamó la atención es que venían muchos jóvenes y niños. Porque intentamos que la candela no estuviera muy fuerte, que estuviera, que no se apagara, pero que no estuviera tan fuerte. Entonces, claro, ya empezaron a ver. Estaba también tan cerca de la avenida y demás que tuvo una gran acogida. Y este año pues intentamos eso, enfocarlo de la misma manera, pero a ver si nos da tiempo y podemos decorarlo algo mejor, porque el año pasado fue deprisa y corriendo y hicieron la misma persona que nos va a ayudar el día de la pintura también nos hizo el año pasado la estructura de la cruz. Sí. Y bueno, pues el año pasado fue deprisa y corriendo allí en la academia haciendo papelillo para podérselos colocar a la cruz. Y bueno, pues este año a ver cómo nos organizamos y lo hacemos para que la decoración sea un poquito mejor. A ver qué pasa, ¿no? Claro, la decoración el año pasado fue a estilo de campo, como si lo hubiéramos hecho en el campo, lentisco y divinamente. Lo que pasa es que, claro, don Antonio se fue de viaje por ahí y nos dejó el trabajo para nosotros. Y era ese día, sabía si hacía frío, si hacía calor. Cada vez que nos poníamos a limpiar, de repente salía el sol, estaba sudando con gotera, porque tú decías, bueno, ¿y de dónde está la nube? Porque si está el sol, ¿dónde está la nube? Bueno, aquello fue un caos. Un caos, yo no sé ni cómo nos resfriamos. La madre de Reme también estuvo trabajando allí bastante, ¿eh? Y hasta, bueno, nosotros nos dieron las 3 de madrugada recogiendo después todo aquello, ¿eh? En fin, pues es el trabajo común a todas las asociaciones de vecinos también, fiesta, cuando claro. Llega la crujía de Gamones. Bueno, Reme también tuvo un accidente. Sí. Qué bien. Tuvimos que coger rápido al consultorio, la musasa, el dedo se lo cogió con una puerta de escoce sacando unas cosas, los nervios. Que allí dejamos la candela, dejamos sola un momento. Anécdotas para contar, ¿no? Sobre las celebraciones de la crujía de Gamones. Que son comunes, claro que sí. Bueno, ahora lo que nos toca es este fin de semana, el segundo concurso de pintura infantil y juvenil al aire libre, Antonio Moreno Jaén, que va a llegar, como decíamos, este sábado a la Avenida España. Desde las 9 de la mañana ya tendremos allí esos 40 participantes, hasta las 12 al menos tienen como tiempo para el sellado de obra, y ya a partir de entonces pues veremos todo ese ambiente cultural, pictórico en la Avenida España, además con los más pequeños que por resulta todavía mucho más atractivo. Está invitado todo, de verdad. Eso es. ¿Qué decimos para concluir, Remy? Pues para concluir, como dice mi compañero, invitar a todo aquel que quiera vivir con nosotros esta experiencia y, por supuesto, animar a todos los jóvenes a que puedan participar en nuestro concurso de pintura, que, como siempre decimos, está organizado y pensado para todos los jóvenes que llevan muchísimo tiempo pidiendo este tipo de concurso con estas características, que estamos abiertos a todo el mundo, a todas las iniciativas artísticas, y que, por supuesto, nos gustaría que, para que esto fuera más y que lo pudiéramos seguir celebrando en los próximos años, pues que participen, que da igual el tipo o la forma que hagan, pero lo importante en todo es participar y ver cómo es este tipo de concurso, porque todo en la vida es aprendizaje. Y bueno, nos queda agradecer a todos los que ya han participado y que en estos días nos pondremos en contacto con cada uno de los que ya se han apuntado para decirle que es este sábado, creo que lo vamos a hacer esta tarde, para decirle que es este sábado y que contamos con ellos. Y por supuesto agradecerle también de que todos los patrocinadores hayan patrocinado de una manera u otra el concurso, porque sin ellos esto no hubiera sido posible. Tener esa bolsa de premio es muy difícil, y si no fuera por ellos, de que apuestan por este concurso y sobre todo apuesta por los jóvenes, pues no hubiera sido posible, aparte de nuestro trabajo. Y agradecer siempre a vosotros el que nos permitáis estar aquí y poder explicarle a nuestro pueblo las iniciativas que tenemos desde nuestra asociación. Gracias. Pues gracias a vosotros, a Remedios Rubiales, a Antonio Pérez Urbina y a Miguel Sánchez, que nos hayáis informado y que nos hayáis acompañado hoy aquí en la mañana de Radio Brique. Y que lo disfrutéis, que lo paséis bien esa jornada. Y ustedes también. Que seguro que va a estar muy bien. Gracias. Venga, venga.